en El Salvador. Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, señaló que el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre el régimen de excepción expone graves violaciones al derecho a la libertad de expresión. Arauz afirmó que se han registrado hechos violentos contra periodistas, incluidas detenciones arbitrarias, amenazas para que borren el material que graban y actos de intimidación mientras ejercen su labor. La información con Mónica Rodríguez desde Bálsamo Radio TV en El Salvador. El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, Sergio Arauz, explica que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el régimen de excepción ratifica los serios retrocesos en el acceso a la información pública y las reformas legislativas aprobadas que limitan la libertad de expresión, y que la misma organización venía registrando incluso previo a la implementación de la medida. Se han contabilizado un sinnúmero de retenciones o detenciones por parte de autoridades públicas como la policía, en las que se le pide a periodistas que borren su material fotográfico o lo retienen alegando que no pueden grabar una acción o una actividad que debería de ser pública. Y en ese sentido también hay un grave retroceso. Esto, digamos, no está detallado tal cual en el informe, pero es parte de lo que también ha ido registrando la APES y que también retoma el informe, en principio con la detención de nuestro periodista comunitario Víctor Barahona. Creemos que, digamos, estas acciones son las primeras expresiones de un gobierno que es autoritario y que puede escalar en violencia y represión contra periodistas. Arauz destaca que el informe hace mención de los casos de espionaje referidos a Pegasus y una lista de periodistas y defensores de derechos humanos que fueron objeto de vulneraciones de su privacidad por este software implantado en sus celulares. Creo yo que es un caso grave que retoma este informe y que también nos hace pensar en la articulación o en la conciencia y responsabilidad de funcionarios públicos que abiertamente aparecen en informes periodísticos poniéndose de acuerdo para perseguir y espiar periodistas. Creo que es una acción grave que habla de un enorme retroceso en El Salvador en cuanto a libertad de expresión. Y creo yo que como APES estamos llamados a exigir una rendición de cuentas sobre estas acciones. Estoy hablando principalmente sobre las acciones que aparecen publicadas recientemente sobre declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, que en su momento fue secretario privado de la presidencia, y en las que aparece hablando con el ya fallecido asesor de inteligencia de la presidencia, Alejandro Mason, y en las que se habla de persecución y centro de espionaje contra periodistas muy concretos. Creo yo que eso nos debe preocupar y en ese sentido es que digo yo que exigimos respuestas y exigimos más información. Hasta el mes de julio, la APES registraba 101 agresiones contra periodistas ejercidas por funcionarios públicos y usuarios de redes sociales que ejercen violencia digital. El tipo de agresiones registradas se vinculan a declaraciones estigmatizantes, acoso digital, intimidación y restricciones en general del ejercicio periodístico. Para Contacto Sur, desde Bálsamo Radio TV en El Salvador, informó Mónica Rodríguez.